Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Bienvenidos a Séptimo Sonido, gracias por estarnos escuchando, mi nombre es Blanca Mísquez y estamos muy contentos de que estés construyendo imágenes auditivas con nosotros. Te invito para que te quedes estos 30 minutos para que disfrutes los mejores soundtracks e información de la película El Infierno, que como dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Aquí podemos apreciar de manera cómica la situación en la que se encuentra el país con el narcotráfico. El Infierno es una película mexicana escrita, producida y dirigida por Luis Estrada, protagonizada por Damián Alcaraz, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo y Elizabeth Cervantes. Esta cinta se estrenó poco antes de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México, el 3 de septiembre del 2010. Y como ya lo había mencionado, la cinta trata de manera sarcástica la problemática actual del narcotráfico y el crimen organizado en México. Pero antes de conocer más de este largometraje, vamos a escuchar dos temas que se pueden apreciar en el transcurso de la película El Infierno. Vamos a continuar con dos canciones, México Americano y está a cargo de Los Lobos. Después llega Flaco Jiménez y nos interpreta Ahí te dejo en San Antonio. Sigue con nosotros, estás en Séptimo Sonido. Soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza noble, yo soy México-americano. Zacatecas a Minnesota, de Tijuana a Nueva York, los países son mi tierra, los defiendo con mi honor. Los idiomas y los países, las culturas tengo yo, en mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Y navegante, ya me voy para nunca más volver. Me dejaste sin dinero y sin rolante, por el mundo te me echaste a correr. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Hay momentos que pareces el demonio cuando mueves la cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Séptimo sonido, alimenta tu imaginación. La trama inicia cuando el sueño americano quedó truncado por el Benny García, personaje al que le dio vida Damián Alcaraz, quien regresa a su pueblo tras 20 años de haber estado de mojado en los Estados Unidos para encontrarlo más triste y más pobre y más violento. Ahora el miedo de los habitantes de San Miguel Arcángel es constante, pues dos familias de narcos pelean la plaza y en medio de esta guerra, el Benny no tendrá más remedio que participar como un sicario de una de las partes de la familia Reyes, conformado por María Rojo y Ernesto Gómez Cruz. En ese descenso que metafóricamente hace el Benny, al infierno lo acompaña su amigo de la infancia, el Cochiloco, quien es interpretado por Joaquín Cosío, el principal matón de los Reyes. Conforme va pasando el largometraje, podemos apreciar que es una historia divertida y al mismo tiempo cruel. Pero es necesario que la gente vea lo que está pasando. Es un cine valiente, un espejo perfecto de nuestra realidad. Vamos a escuchar dos canciones más. Espero les disfruten y sigan aquí con nosotros en Séptimo Sonido, la recreación de imágenes auditivas. Y vamos con el ya fallecido Chalino Sánchez, que al mismo tiempo Luis Estrada le ha llamado el Elvis Presley del narco corrido, y su famosísima canción Las Nieves de Enero. En la canción se encuentra la historia de un hombre que sufre por el amor de una mujer que le ignora. Y después de nueva cuenta vienen los Lobos con esta canción titulada Prenda de mi alma. Vamos a disfrutar y sigue con nosotros aquí en Séptimo Sonido. Si hay No pongas en silencio a tu vida. Séptimo sonido. Del alma, sin verte y sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de ti acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? ¿Cómo negar que te amo, vida mía? ¿Cómo alma esta condena, mi bien, de que me olvides, tengo miedo, mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis angustias soportar. ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma pasión? Séptimo sonido. Musicaliza tus imágenes. Y regresamos con más aquí en Séptimo Sonido. Vamos con más de la película El Infierno, donde podemos apreciar cómo el Benny se enrola fácilmente, tanto que se deja llevar por el dinero. Sigue su vida como si no tuviera nada de malo andar en esos pasos. Después de todo lo que hace, se da cuenta que todo repercute, no en su vida, sino en la de sus familiares cercanos, como son su cuñada y su hijo. Al momento que muere, el hijo de los reyes manda matar a su amigo el Cochiloco. En ese momento, el Benny se da cuenta que las cosas se empeoran y ve que la salida ya no es tan fácil, pero lo único que busca es la venganza de la muerte de su hermano, el Diablo. El Benny se da la tarea de investigar la muerte de su hermano, ya que los reyes habían contratado personal para vengar la muerte de su hijo. Benny, al ir más adelante en la búsqueda, se da cuenta que el chivo expiatorio era su sobrino el Diablito y lo iban a matar si lo encontraban. Así es que Benjamín va a buscar a su sobrino para mandarlo al otro lado, los Estados Unidos. Al cabo de todo, el Benny buscó venganza en donde se iba a presentar el gobernador para dar el grito, y ahí mata a sus guardaespaldas, a su esposa y a los demás. Y es así como da final la película El Infierno. Y de igual manera, Séptimo Sonido. Te invito para que me escuches en la próxima emisión para seguir construyendo imágenes auditivas. Mi nombre es Blanca Mísquez y agradezco a Álvaro Robles en producción de esta emisión radiofónica. Y recuerden que pueden encontrar este y todos los programas en séptimosonido.blogspot.com. Y para terminar este recorrido musical, vamos con una versión de Los Caminos de Guanajuato de José Alfredo Jiménez, una versión norteña a mano de Los Alegres de Terán. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Rodeando vereda, no pases porque me muero. El Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración. Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás la lomita, se ven Dolores Hidalgo. Ahí me quedo paisano, allá es mi pueblo adorado. Séptimo Sonido, alimenta tu imaginación. Thank you. con intención de ver juntar nuestros labios con muchas ansias, con gran pasión. Asómate a tu ventana para decirte bien de mi amor, cantando cuánto te quiero, por ti suspira mi corazón. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.